te vas parece que ahora nieva. Si te vas mi corazón se congela. Si tú te vas parece que ahora nieva. Si te vas mi corazón se congela. Otra vez más me suena el despertador, pero yo no puedo seguir con esta presión. La situación, por desgracia, ya está decidida, pero duele levantarse un día más y tus pérdidas. La cuesta se inclina cada vez más, pero la verdad que al final tendré que escalar. Si lo voy dejando se acumulan más problemas. Ahora yo no me preocupo, siempre queda el suicidar. Sé que la gente siempre siente lo que viene siendo el rap como algo independiente. Sí, cogiendo un estilo propio que no vale socios. Todo lo que se hace siempre, una, dos, tres, piénsalo otra vez. Si realmente merece la pena volver a caer, pero lejos ya de la realidad. Solo quedan hacer cosas psíquicas como el soñar. Miro por la ventana y está lloviendo. Me está doliendo, me está recordando momentos. Me siento, no sé si estar o no estar. Y yo mientras pienso en capoeira para desconectar. Miro por la ventana y está lloviendo. Me está doliendo, me está recordando momentos. Me siento, no sé si estar o no estar. Y yo mientras pienso en capoeira para desconectar. Si te vas parece que ahora nieva. Si te vas mi corazón se congela. Si tú te vas parece que ahora nieva. Si te vas mi corazón se congela.